te presentamos así, ¿no? Como uno de los referentes, si se quiere, de este grupo que se llama Unión de Usuarios Viales y puntualmente, ¿en qué consiste? Mira, consiste en agrupar un montón de comisiones de autoconvocados que pelean por el mismo sentido, lo que tiene que ver con educación vial, seguridad vial y obviamente la infraestructura vial, viendo que en nuestro caso en particular, siendo autoconvocados contra el peaje en la ciudad de Mercedes por la Ruta Nacional 5, que venimos peleándola hace más de 20 años, desde la década del 90 que se implementaron las cabinas de peaje antes de hacer las construcciones de vida, vimos hace un par de años que habíamos muchas comisiones aisladas y que se iba dilatando el tema y ni siquiera nos recibían en Vialidad Nacional. En ese sentido, decidimos empezar a convocarnos entre todos y gratamente, porque la primera reunión que la hicimos en el 2012 en la ciudad de 9 de julio éramos solamente 8 referentes o 8 comisiones presentes de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Hoy por hoy nucleamos aproximadamente 60 comisiones de autoconvocados en toda la provincia de Buenos Aires. La unión hace la fuerza, ¿no? Dice el dicho. Exactamente. Y bueno, durante varios años que hemos recorrido organizando audiencias públicas en el Congreso de la Nación, de la provincia, con senadores, diputados, intendentes, para ver, buscar consensos, buscar soluciones, desligar o evitar ya promesas que no se cumplían. Así que un montón de cosas, porque mientras tanto, por año siguen muriendo 9.000 víctimas en siniestros fatales, digamos, en las rutas del país, y el 60% se produce en la provincia de Buenos Aires. Puntualmente, Carlos, la unión de usuarios viales abarca qué extensión de la provincia, o puntualmente hace referencia a qué rutas. No, te puedo asegurar que estamos todas las rutas provinciales, la mayoría. Nacionales estamos 9, 8, 7, 5, 3, 33, y provinciales 41, 6... 50, 30, bueno, me había olvidado un montón. Sí, sí. La ruta 70 del cereal, que va de General Pico a La Pampa, o que une La Pampa con Buenos Aires. La 88, que va de Necochea hasta Mar del Plata. O sea, acá no, la 74, que pasa por Ayacucho, Azul. O sea, acá la problemática es compleja, masiva, digamos. Y bueno, ya te digo, los que son rutas provinciales, que son aproximadamente 15.200 kilómetros de rutas asfaltadas, por nuestra insistencia el año pasado, el ex ministro de Infraestructura Vial, Alejandro Abría, tuvo que salir a reconocer públicamente que de los 15.200 kilómetros que hay asfaltado de las rutas provinciales, solamente el 25% están en estado transitable. Wow. El resto deplorable. Sí, bueno, esto tiene que ver, ¿no? Porque digo, el preguntarte por qué extensión abarca el reclamo es muchísimo, son muchos kilómetros, mencionabas más de una decena, de decena de miles de kilómetros, y esto hace también que el reclamo de ustedes, o cuando se sientan a dialogar, sea un reclamo más fuerte, porque no están reclamando por 100 metros de asfalto que faltan. En esta experiencia, digo, de sentarse a hablar con Vialidad o con autoridades en los distintos municipios, ¿cuáles fueron las respuestas que fueron encontrando, ¿no? a través de los tiempos? Mira, respuestas siempre caen en lo mismo: no tenemos dinero. Hacen lo que pueden, están preocupados, estamos ocupados, las respuestas de siempre, pero después lo que dicen con lo que uno ve no se condice con la realidad. Claro. Hay muchas cosas que se pueden hacer con muy poca inversión. Yo no te hablo de hacer bacheos o recomponer la cartelería, que solamente de recomponer cartelerías en las rutas estamos hablando hoy alrededor de 15 millones de pesos. Ni te cuento de demarcación horizontal, que es pintura y demás. Nosotros queremos mínimamente que se haga mucho hincapié en el control de peso y carga, no solamente de los camiones, sino el control de velocidad. Yo te digo que el 70% aproximadamente de los choques y siniestros frontales, sobre todo, es por imprudencia del que maneja. Entonces, acá hace falta mucho control. Y para ese control no tenemos que apostar a invertir o a comprometer más económicamente a la provincia para que inviertan los controles. La gente está la burocracia dentro de las vialidades están, mucha gente sentada y desocupada, pero cobrando suculentos sueldos, sí, que los podríamos tener arriba de las rutas, con los radares controlando como corresponde, homologados y habilitados, pero por lo menos controlar a los imprudentes que después te producen tragedias. Exactamente. Sí. Ahora, mencionabas el tema del gasto en cartelería, obviamente en señales de tránsito, pero se me viene a la mente en este año de elecciones esta paradoja entre no hay dinero para arreglar las rutas, pero en las rutas se veía y se vio durante todos estos meses cartelería política, que obviamente gratis no es. Y es muchísimo el gasto también. Millones. Y es una contradicción, digamos, que no se arregle la ruta en sí, pero que se utilice el espacio ruta para promocionar, bueno, lo que fue las campañas de este año. Sí, una vergüenza. Nosotros hemos cuestionado fuertemente esta cuestión y aducen los políticos, sobre todo los que se vieron en gran medida por parte del oficialismo, por el lado nacional color celeste, por el lado provincial color naranja, sobre todo las autopistas, Buenos Aires, La Plata o el corredor de la Autovía 2, y esos aducen que eran inversiones privadas que estaban apostando a la parte política. Claro. Pero bueno, obviamente ya no le creía nada, nosotros veníamos advirtiendo hace 2 años que la provincia estaba fundida, que los presupuestos que hay se sub-ejecutan, nunca van a parar al lugar que uno, que vota un congreso. Siempre se derivan, y en esas derivaciones de fondo priorizan un montón de cosas, menos la vida de la gente, que tiene que ver con las rutas. Estamos conversando con Carlos Mozo, referente de la Unión de Usuarios Viales, y este año particularmente nos ha tocado en todas las escalas, no tanto lo municipal, provincial y a nivel nacional, un cambio de autoridades y cambio de colores políticos. Y en este, bueno, en esta cuestión, ¿cómo ha sido el trato de la Unión de Usuarios Viales antes, digamos, en la gestión nacional y provincial anterior, y ahora, digamos, qué encuentros han tenido con los referentes de vialidad que quedarán a partir de ahora, suponemos? Mira, nos costó mucho tiempo llegar a vialidad nacional y provincial durante varios años, te diría, y las puertas se nos empezaron a abrir cuando hablando en criollo, cuando nos arrastrábamos con algún político de peso partidario y oficialista. De otra manera era imposible llegar. De esa manera llegamos. En nuestro caso, yo he ido particularmente a hablar con Periotti, el ex director de Vialidad Nacional, alrededor de 5 veces en 2 años. Muy bien atendido, pero obviamente sabíamos que íbamos a exigir. Y sabíamos cuál era la respuesta, pero no por eso íbamos a dejar de reunirnos. Obviamente toda esa gente ya no está más, y las nuevas autoridades de Vialidad Nacional, ya conociéndonos, porque en campaña, recorriendo el país, hicimos los contactos necesarios, y hoy por hoy tenemos ya algunas reuniones logradas y otras por venir, con distintos autoconvocados, como los de Chacabuco, que estuvieron el otro día en Vialidad, de San Antonio de Areco, que vamos a estar ahora, los voy a acompañar en el Capitán Sarmiento el 28, el lunes a las 8 de la mañana. Ya estoy en diálogo para que hagamos una por el corredor de la Ruta Nacional 5, y así sucesivamente. Yo digo que arrancamos con el pie derecho, y tengo una renovada esperanza, pero tengo una alegría contenida, porque tengo muchos anuncios presidenciales encima, desde el Menem hasta la fecha, todos los presidentes que pasaron prometieron y nunca cumplieron. Así que yo deseo que le vaya bien a este gobierno, que cumpla con lo que promete, pero tampoco, viste que el que se quema con leche ve la vaca que llora. Sí. Así que yo, hasta que no vea las obras para inaugurar, no voy a dar la cara por nadie. Sí, me imagino que la tarea seguirá, ¿no?, de la Unión, en esto que tiene que ver con la concientización, y bueno, me imagino, no debe ser una charla cómoda para ningún político sentarse a hablar con ustedes, digo, porque no van a adular a nadie, todo lo contrario, es más bien en tono de reclamo, un reclamo obviamente que es más que valedero. Sí, pero sí. Además con reclamos, con conocimiento de causa, claro, porque sí. Cuando vamos en forma grupal, que normalmente al Congreso o a las o los ámbitos de direcciones de vialidad nacional y provincial, nunca vamos más de 15 personas, pero somos 15 referentes desparramados de toda la provincia, los cuales ya llevamos un panorama actual de lo que está sucediendo. Entonces, le cerramos todos los caminos para las mentiras. Es así que los últimos dos años ni Scioli ni Arlía nos atendieron. Claro. En cada acto público que se presentaban, por ejemplo, Mercedes, cada vez que venía Scioli, se bajaba del helicóptero y sabía que estábamos nosotros entreverados entre los periodistas para entregarle carpeta o pedirle audiencia, que nunca nos concedió. Y te repito, es así como logramos que el ministro, el ex ministro mentiroso Arlía, tuviera que reconocer lo que nosotros veníamos denunciando continuamente. Pasa que, bueno, políticos trasladándose en helicóptero por ahí muy al tanto del estado de las rutas no creo que estén. Sí, ni te olvídate. Sí. No, eso es lo que le pedimos. Nosotros presentamos un proyecto de ley por intermedio de diputados provinciales prohibiéndole o exigiéndole al gobernador que no use más el helicóptero para que transite la provincia como todos y se dé cuenta que lo que estaba diciendo él no condecía con la realidad. Cuando en un momento en campaña hizo alusión en contra de Macri diciendo, me gustan las bicisendas, pero yo hice 4.000 kilómetros de ruta, imagínate cómo nos pusimos nosotros. Nos empezamos a comunicar los referentes de toda la provincia y estábamos como leche hervida. Uh-huh. Es una vergüenza. Yo te aseguro que en 8 años de gestión hizo solamente 160 kilómetros de ruta. Cuando hace alarde y hizo campaña con la ruta provincial 6, yo te invitaría a que la transites y se está rompiendo toda. Y no hizo 180 kilómetros, hizo bacheo, hizo reparación de algunas calzadas. Y la toman como que la hizo nueva. Una vergüenza. La verdad que ya en realidad ni me quiero acordar de lo que pasó. Quiero apostar al futuro, esperemos que nos vaya bien. Así a todos. Es. Esto es una historia muy larga, no se va a terminar en 4 años ni en 8. Pero bueno, también tenemos que apostar al ferrocarril. Y acá hay muchas partes que están comprometidas. El gremio, el sindicato de los camioneros, las plantas de acopio de cereal, que toman la mercadería con camiones sobrecargados, no en los puertos porque sí están bien controlados. O sea, el camino es duro, largo, los caminos rurales están destrozados por el sobrepeso de los camiones. O sea, hay complejidad de todas las partes. Sí, sí, sumado, ahora que decís los caminos rurales, a la situación de emergencia hídrica, tuvimos 2 años de inundaciones y se puso en evidencia también eso, ¿no? Que faltaban obras más allá del asfalto en lo que es caminos rurales también. Sí, eso ni me lo diga lo de las cuencas, porque nosotros sufrimos la cuenca del río Luján y yo estuve como municipal junto con Defensa Civil trabajando con los evacuados y la cuenca de Luján hace 12 años que no se le saca un acacio negro. Así que bueno, el mismo responsable de las rutas fue el de las cuencas de los ríos de la provincia, así que tanto la cuenca de Areco como la de Luján o como la del Salado, el único responsable es el gobernador saliente y el ministro saliente. Seguimos conversando con Carlos Mozo de la Unión de Usuarios Viales y por último, estamos en clima navideño ya prácticamente, ¿no? Y muchos niños que le hacen la cartita a Papá Noel, ¿sí? Si pudieras pedir un deseo o tener un pedido que hacer en esta Navidad de la mano de la lucha, ¿no? Que viene encarnando la Unión, ¿qué sería lo que pedirías para este fin de año? Mira, sería una carta muy larga para los gobiernos, pero algo muy cortito y concreto para los que te están escuchando, que realmente lo que decía al principio, el 80% de los siniestros es por culpa de la imprudencia. Hoy por hoy, como yo le digo a mis hijos cuando manejan, vos tenés que estar atento a lo que haces vos, a lo que hace el que viene de a frente, a lo que hace el que va delante tuyo y el que viene de atrás. Hoy hay mucha ansiedad, hay mucha falta de respeto, no nos damos cuenta que estamos manejando un arma y con el simple hecho de respetar las normas de tránsito, el índice de siniestro de víctimas fatales y heridos bajaría considerablemente. Entonces es fundamental tener la verificación del auto hecha, tener la documentación correspondiente, ser muy prudentes, respetar las normas de tránsito, los chicos bien atados en sus sillitas atrás, no fumar ni tomar mate y mucho menos hablar por celular cuando uno maneja. Cosas básicas, sencillas, para que todo el que te está escuchando, que va a ir a pasar las fiestas o a vacacionar a una localidad que no sea la propia, pueda disfrutarla, volver a destino y contar lo bien que lo pasó. Si eso no lo respeta, evidentemente va a estar en alto riesgo, no solamente el que maneja, sino a los que lleva encima en el auto, y ni te cuento los que van alrededor en otro auto que no es el de ellos. Excelente mensaje. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo en este mediodía. Decíamos que era una de las notas que teníamos postergadas en este 2015, por la tarea que vienen realizando. Un abrazo desde aquí, bueno, y desearte también felices fiestas. Igualmente para ustedes, chicos, ustedes, los medios son una parte fundamental para dar a conocer no solamente las luchas, sino los consejos que humildemente me puedo permitir dar para que todos les pasemos bien y no tengamos que aumentar las estadísticas del siniestro. Así que muchísimas gracias a ustedes y que pasen felices fiestas.